en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol, que sí jugará frente al Athletic de Bilbao el próximo domingo a las 7 de la tarde. Os saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Esto es Elche en Punta. Buenas tardes. Habrá fútbol este fin de semana, como tiene que ser. La Audiencia Nacional suspende la huelga convocada por la AFE, suspensión cautelar, con lo que, en pocas palabras, les han hecho un favor a los que iniciaron la huelga porque no veían salida y nos lo han hecho a todos, que tenemos ganas de fútbol. El Elche se despedirá de su afición el domingo con la gran fiesta de la permanencia a las 7 de la tarde frente a un histórico, el Athletic de Bilbao, que se juega opciones europeas. El Instituto Valenciano de Finanzas autoriza oficialmente la ampliación de capital del Elche Club de Fútbol. De nuevo, la intervención de la alcaldesa Mercedes Alonso ha hecho que todo vaya más rápido. Ella misma hace 20 minutos se lo comunicaba al presidente del Elche en el mismo estadio. El Consejo de Administración utilizará el aval de 5 millones de euros para pagar la deuda con Hacienda. Con ese pago, el juez único de la Liga decidirá. El club entiende que al pagar servirá de atenuante y no habrá descenso. Al menos esto es lo que se ha vendido desde hace dos semanas. Hablaremos también del Elche Club de Fútbol Sala, porque mañana toca remontada a las 9 de la noche. El ascenso no puede escapar, es la obligación que se han impuesto el equipo franjiverde para los dos partidos decisivos que quedan ante el Brihuega de Guadalajara, y por ello mañana hay que llenar el pabellón. Si mañana se gana, segundo y último partido definitivo el sábado a las 8:30, todo ello en el pabellón Esperanza Lar. Y hoy tenemos entradas para sortear entre todos los que participen. ¿Y cómo? Pues Adrián Ejea nos lo va a explicar. Adrián, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Pues para ganar esa entrada doble solo tienes que comentar en nuestras redes sociales, en facebook.com/teleelch y en Twitter @teleelch. Hoy, como hay muchos temas en la actualidad franjiverde, te damos barra libre para que opines. Con solo un comentario entras en el sorteo que anunciaremos al final del programa. Bajaré, leeré unos cuantos comentarios y diré quién es el ganador o ganadora de esta entrada doble para el Elche Athletic Club de Bilbao. Gracias, Adrián. Pues ya sabes, puedes comentar pues prácticamente de lo que quieras, de el partido, de la fiesta de la permanencia, de los que se van, de los capitanes, del aval, de si nos vamos a salvar, de la huelga, del fútbol sala, vamos, de lo que quieras puedes opinar. Entre todos los comentarios, al final sortearemos esa entrada doble para ver el partido el próximo domingo a las 7 de la tarde en Elche frente al Athletic de Bilbao, un partido bonito, un partido contra un histórico, sin duda para poner el broche de oro a esta temporada que ha sido en lo deportivo dura, muy exigente, pero al final con un final feliz. Y bueno, pues también final feliz porque la Audiencia Nacional pues ha suspendido cautelarmente la convocatoria de huelga. Mientras la Liga y la AFE negocian con el Consejo Superior de Deportes para intentar llegar a un acuerdo definitivo, pero insisto, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional y suspende la huelga convocado por la AFE para las dos próximas jornadas del campeonato. En un auto, los magistrados condicionan la suspensión de la huelga a la aportación de 5 millones de euros que deberán depositar en la cuenta bancaria de la sala antes de las 3 de la tarde. O sea que Esto no se queda solo aquí, tendrá sin duda su recorrido porque, insisto, la Liga pues reclamará daños y perjuicios a esta convocatoria de huelga que ha puesto en marcha la ACE, eso sí, con el apoyo de la Federación Española de Fútbol. Aunque también lo que nos interesa aquí en el plan doméstico es el hecho de que finalmente el Instituto Valenciano de Finanzas ha firmado ya oficialmente la autorización para la ampliación de capital para esa primera fase de 7 millones de euros. Al final, la intervención de nuevo de la alcaldesa ha sido determinante para hacerlo todo en menos tiempo. De hecho, recuerdo antes de ayer, cuando terminamos aquí el programa, que coincidíamos con Mercedes Alonso, que estaba por aquí por la emisora, yo le preguntaba personalmente cómo estaba el tema del IVF, porque claro, el tiempo apremia, y automáticamente llamaba al conseller, a Juan Carlos Moragues, hablaba con él, le decía que todo estaba ok, que faltaba la firma, y por ello ayer la alcaldesa presionaba a la directora del Instituto Valenciano de Finanzas para que definitivamente diesen ya autorización, porque esto estaba aprobado por el 84% del accionariado en la Junta Extraordinaria de Accionistas. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues si nos ceñimos al plan del presidente, al plan de Juan Anguix, lo siguiente que va a pasar es utilizar el aval de 5 millones de euros tan discutido por muchos, sobre todo por los que ya no están y que no han llegado a tenerlo en la mano. Ahora se va a demostrar si ese aval es o no FETEN, si es firme. Era un aval condicionado, no era un aval de primer requerimiento. Era condicionado a que se hiciese la ampliación. Pues bien, la ampliación ya se puede hacer. Es decir, a partir de ahora, el Consejo de Administración va a poner en marcha los mecanismos necesarios para recoger dinero a través de esta ampliación. Recuerdo que habló de 2,5 millones que aportaría el propio Juan Anguix, 2,5 millones que aportarían los empresarios y 2 millones que aportarían los aficionados. A través, todavía no es oficial, pero de dos vías. Una, de la compra del abono de la próxima temporada y otra de la compra de acciones, pura y dura, para recoger 7 millones de euros. Eso por un lado. Por otro están el aval de 5 millones. Con eso tendremos 12. 12 que son los que hacen falta de aquí al 30 de junio. Porque el primer objetivo es pagar, ya se pactó con la Hacienda Pública, de los 7 millones que se deben, 3,7 con el aval y el resto refinanciado en un calendario de pagos en 18 meses. Lo segundo que hay que hacer, bueno, lo primero que hay que decir es que esto, según no se han cansado de decir los miembros del nuevo consejo, supondrá, en teoría, que el juez único de la Liga entienda que el pago supone, en este caso, servirá de atenuante y no habrá descenso. Más que descenso, expulsión de la Liga. La Liga de Fútbol Profesional la componen 42 equipos, los 20 de primera y los 22 de segunda. Es decir, que si te expulsan de la Liga, te mandan a segunda B. Por tanto, con el pago a través de ese aval a la Hacienda Pública, evitarías, insisto, en teoría, la expulsión de la Liga. Siguiente paso, recoger fondos a través de la ampliación para de aquí al 30 de junio pagar a los acreedores, sobre todo los futbolistas. También hay un acuerdo con la Liga de que se va a hacer este pago a través del dinero recogido en la ampliación, que muchos dudan de que se vaya a recoger ese dinero de la ampliación. Juan Anguix no lo duda y esperemos que tenga toda la razón, porque el segundo paso es demostrarle a la Liga con hechos, es decir, con dinero, es decir, con ingresos, con pagos a los futbolistas, de que se pone al día con ellos. Y eso evitará el descenso administrativo, es decir, que te bajen a segunda división. Por tanto, ya está puesto en marcha lo más difícil, que era la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas. Lo adelantábamos hace unos 35 o 40 minutos en nuestra cuenta de Twitter, y que la alcaldesa estaba ya en el estadio y se lo comunicaba oficialmente al presidente, y luego llegaba a los minutos esa autorización por escrito. Por lo tanto, buena noticia para ir cumpliendo los plazos y ese Elche 3.0 que el nuevo presidente y el nuevo consejo han denominado como, digamos, la fórmula moderna y vanguardista de poner en marcha la maquinaria y las primeras bases para un Elche que sea capaz de ir solventando los numerosísimos problemas que tiene a nivel económico y a partir de ahí ir haciendo plantilla. Por cierto, que ya comentamos la semana pasada con los jugadores que puede contar y los que no, las dudas, y uno de ellos, de los futbolistas que bueno, pues van a poder tener la posibilidad de vestir la camiseta blanquiverde, es el lateral izquierdo del Girona, curiosidades de la vida, que podría hacer pareja con su compañero ahora mismo de equipo, que está cedido, con Miguel Ángel Garrido Cifuentes, Cifu. David Junca, de 22 años, si os acordáis, en enero ya os comentábamos que la Secretaría Técnica, lo reconocía el propio director deportivo, Víctor Horta, era uno de los hombres que estaba siendo seguido. Es más, seguido desde la etapa de Antonio Prieto, con el que incluso podría haber habido un acuerdo verbal. Lo que pasa es que se quedó en eso, en verbal. Este chico tiene 22 años. Varios equipos se interesaron por él. David Junca René, 22 años. Empezó en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Después se formó ya en el Girona. Debutó en el primer equipo en un partido de segunda división en diciembre de 2011. El técnico Raúl Agné, por entonces entrenador del Girona, lo hizo entrar en el campo en el minuto 87, en el minuto 89, en sustitución de un tal Ferran Corominas. Paradojas de la vida. David Junca llegaría al Elche en el momento que se marcha Coro, que fue por el que lo sustituyó cuando debutó en 2011. Mide 1,75, lateral zurdo y, como digo, compañero de Miguel Ángel Cifuentes, que de los cedidos es el que más opciones tiene, sin duda, de quedarse en la primera plantilla. Ah, por cierto, otra cosa, antes de que se me olvide también, que hablando de cuestiones burocráticas, el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, ha acordado dejar sin efecto la resolución del juez único de la Federación Española de Fútbol de quitar 3 puntos a la Almería. Es decir, que se suspende la tramitación de ese procedimiento y acuerda la suspensión de la resolución del juez único. En pocas palabras, que al menos a día de hoy, el Almería sigue con los puntos que está, 32, y no le quitan los 3, con lo que sería un auténtico salvavidas para el conjunto almeriense. Se cumple esa máxima tan lógica y sensata de que lo que tú has ganado en el campo, que no te lo quiten en los despachos. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni Lirelvin ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Combina seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Luis, ¿te acuerdas que te dije que hoy me compraba un velero? Que era la ilusión de mi vida. Sí. Pues me he comprado un Altea. SEAT Altea TDI con 105 caballos y más equipamiento que nunca, por 14.500 euros. El peor momento del año para comprarte cualquier otra cosa. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elizabeth Florisán. Una persona muy humana, sencilla, y noble. Escúchate, Juan. Yo quiero una ciudad donde las personas sientan que su ayuntamiento les escucha y que está para ayudarles. Carlos González, el cambio que necesita Elche. Vota Partido Socialista. New Cuisinart Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, día y noche. Y este sábado noche, actuación en vivo de Vanessa Soul de Popstar de Telecinco. Copas 2x1 en bebidas no premium. Céntrico con aparcamiento fácil. New Cuisinart Restobar, frente a Palacio de Congresos de Elche. Reservas en el 96-622-93-51. En Teleelche, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues habrá fútbol, afortunadamente, y como tiene que ser, partidazo el próximo domingo. Es la denominada fiesta de la permanencia, también despedida de muchos jugadores de la primera plantilla que han hecho una gran campaña teniendo en cuenta los numerosísimos problemas a nivel económico e institucional que ha atravesado, y un Elche que se ha salvado faltando tres jornadas. Que bueno, pues el partido frente al Atleti, para el Elche es una fiesta, para el Atleti no, porque el cuadro vasco todavía tiene opciones europeas. Un Atleti que empezó con muchas dudas tras la eliminación de la Champions, pero que luego se puso las pilas y bueno, pues ahí está en la finalísima de la Copa del Rey. Y todavía con opciones de esa séptima plaza que puede dar precisamente opciones europeas. Vamos a ponernos en contacto con un ex blanquiverde que ahora mismo está triunfando en el Atleti de Bilbao. Xavi Echeita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todo bien, ¿no? Por allí, por tu tierra. Sí, la verdad es que todo bien. Bueno, empezamos, como te has dicho antes, el año un poco justitos, con unas dudas que otras, y pero bueno, poco a poco hemos encaminado la cosa bastante bien, y bueno, en la liga estamos ahí peleando por el séptimo puesto, que nos podría dar automáticamente la clasificación para Europa League, y bueno, en la Copa pues hemos podido llegar a la final, con lo cual, pues bueno, el año está siendo bastante bueno. También para ti, ¿no?, que te has hecho fijo en los esquemas de Valverde. Sí, personalmente también bien, después de un año difícil, que el año pasado no tuve la oportunidad de contar mucho para Valverde, pues este año estoy jugando bastante, y bueno, estos últimos partidos prácticamente estoy jugando todos, así que muy contento. ¿Quién, para los que aquí muchos pensaban, Echeita se ha equivocado, se ha ido al Atleti, igual le viene un poco grande, aunque entendíamos que era tu tierra y tu club de toda la vida, pero en este sentido has callado algunas bocas, ¿no? ¿Tenías nivel suficiente para jugar en todo un Atleti? Sí, bueno, yo el año pasado sabía que bueno, iba a ser muy difícil poder hacerme con la titularidad, ¿no? Después de estar jugando en segunda, a pesar de bueno, personalmente encontrarme bien y hacer buen año en el Elche, pues sabía que iba a tener dificultades para bueno, contar sobre todo desde el inicio con el entrenador en el equipo, y bueno, aparte porque el año pasado también hicimos una temporada magnífica y los jugadores que estaban jugando en mi puesto pues lo hicieron fenomenal, era bastante normal no poder contar con muchos minutos, y bueno, este año la cosa ha cambiado un poco porque bueno, no empezamos muy bien, y bueno, a partir de ahí el míster me dio más oportunidades, yo creo que las aproveché, y bueno, al final a base de trabajo he podido hacerme un hueco, ¿no?, en el 11. ¿Es para ti el del domingo un partido especial? Sí, sin duda. Está claro que he pasado tres años muy buenos en Elche, sobre todo el último con el ascenso, y bueno, tengo muchos recuerdos muy buenos y amigos, y bueno, pues para mí es un partido muy especial, sí. Aunque me imagino que entenderéis que vais a tener muchas opciones de ganar, primero porque lo dice la tabla, sois superiores, y segundo porque tenéis más cosas en juego que el Elche. Sí, hombre, está claro que nosotros tenemos más cosas en juego y eso, bueno, en las últimas jornadas se nota y bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que se note desde un principio quién se está jugando más y bueno, intentar encaminar el partido, pero bueno, está claro que al final el Elche está haciendo una segunda vuelta muy buena, tiene jugadores muy buenos y bueno, no va a ser para nada fácil, a pesar de los problemas que está teniendo el extradeportivo, los jugadores están comprometidos y bueno, no va a ser para nada fácil. Sorprende por allí, por Bilbao, en fin, a todo el fútbol español, que en primera división estemos hablando pues de un Elche, bueno, que ha cambiado de directiva, que ha sido un caos la gestión económica, que los jugadores llevan tres nóminas y media de retraso, toda la permanencia, la prima de la permanencia del año pasado. ¿Os sorprende que en primera división estemos hablando de estos problemas? Sí, hombre, nosotros en la plantilla, los jugadores me preguntan, ¿no? Joder, ¿qué pasa con el Elche? ¿Qué problemas tienen? Y bueno, a pesar de ello, pues están compitiendo fenomenal y bueno, han logrado la permanencia con una solvencia muy importante, pues la verdad que sorprende, ¿no? La gente que, pues del Atleti, por ejemplo, jugadores como Gurpegui, como Iraola, que han jugado toda la vida en el Atleti, que nunca han tenido casos como esos, pues les sorprende muchísimo. Pero bueno, al final son cosas que ocurren en el mundo del fútbol, no es nada común, pero bueno, lo más sorprendente es lo que me dicen ellos, es como la plantilla hace frente a todo eso y, bueno, es capaz de sacar adelante la situación deportiva. Sí, porque, Cheita, acuérdate que cuando el Elche fue allí a Bilbao, que os ganaron 1-2, iban como colistas y estaban a 4 del descenso. Si aquel partido del Elche lo... Perdón, a 4 de la permanencia. Si aquel partido lo llegáis a ganar, el Elche se hubiera colocado a 7 de la permanencia, con todos los problemas que le azotaban. No sé cómo entiendes tú de que el equipo ha sido capaz de sobreponerse a toda esta situación y hacer la segunda vuelta que han hecho. Si es si son los jugadores, si es el técnico, ¿cómo entiendes tú desde allí? Está claro que tiene un mérito terrible, ¿no? Toda la plantilla, los jugadores y el cuerpo técnico, pues el trabajo que han hecho, seguir insistiendo, no bajar los brazos y bueno, a pesar de todos los problemas, ¿no? Que parece que no se iban a solucionar, sacar adelante la situación, la verdad que tienen un mérito terrible y bueno, eso hay que, por vuestra parte también, yo creo que hay que ensalzarlo y bueno, son cosas que son difíciles de conseguir y bueno, la verdad que chapó por ellos. Bueno, pues vamos a disfrutar de un partido, al menos la afición del Elche va a disfrutar de un partido en el que es muy bonito que todo un Atleti, un histórico y que está terminando muy bien, pues sea el rival. Yo creo que el Elche no va a regalar nada, pero está claro que el Atleti se juega mucho, yo creo que va a ser un partido muy bonito y sobre todo, Xavi, que va a haber partido, ¿no? Que es lo que queréis al fin y al cabo los futbolistas, que no hubiese huelga. Sí, está claro que lo que queríamos todos era que se pudiera jugar, intentar solucionar los problemas, a pesar de que todavía no se han solucionado, por lo menos se va a poder jugar y bueno, eso es lo importante, que sea una fiesta y bueno, esperemos que disfrutemos con un buen partido. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu paso por el Elche, Xavi? Hombre, sin duda el ascenso, ¿no? Es una cosa tan importante para nosotros, sobre todo pues por la trayectoria luego que nos encamina a primera división, que bueno, esos recuerdos son imborrables porque bueno, te marcan toda una trayectoria y bueno, aparte también personalmente he vivido muchas cosas muy buenas, he aprendido mucho personalmente y bueno, después pues con los logros esos deportivos pues todo se hace muy bonito, ¿no? La última, no sé si ya te has enterado que los supervivientes que quedan aquí, tus compañeros, Pellegrín, Sergio Pellegrín, Edu Albacar, Ferran, Corominas, Damián y Manu Herrera, han tenido un episodio conflictivo. No sé si te has enterado de eso y si has conseguido hablar con ellos, ¿qué opinión tienes? Bueno, algo me han comentado, no he podido hablar con ellos de momento y bueno, yo de momento hasta que no hable con ellos y me den ellos su versión, pues no me voy a posicionar para nada, porque bueno, todos sabemos cómo va esto del periodismo, que no sabemos hasta qué cierto punto puede ser verdad o no. Entonces pues bueno, yo intentaré informarme a ver lo que me dicen ellos y bueno, después sacar una conclusión. Bueno, independientemente de lo que pasó a nivel de despachos y con los compañeros, lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, lo importante es que se merecen una gran salida y el próximo domingo debe ser así por parte de la afición. Todo parece indicar que ninguno de ellos va a continuar, pero lo que han hecho en el campo

a patronos pues, representativos de la ciudad, pero ya no ostentará la mayoría, como hasta ahora, para tomar cualquier tipo de decisión. Vamos a centrarnos también en el partidazo que mañana se va a disputar, y ojalá que no sea el mejor ni el último. Ojalá que el mejor y el último sea el sábado. Hablo de fútbol sala, ya sabemos. Y mañana esperemos que salga Fran Escribá y hablemos de la previa de ese Elche Athletic Bilbao, donde, insisto, más que en el terreno de juego, que también yo creo que toda la atención va a estar en la grada. Ojalá que se llene la grada del Estadio Martínez Valero y veamos un gran ambiente, porque creo que debe ser una fiesta y un homenaje a la afición que se ha comportado de manera espectacular durante todo el año, en asistencia y sobre todo los que han asistido en apoyo, y también una fiesta a esta plantilla y a este cuerpo técnico. Conflictos aparte o a un lado, es incuestionable que absolutamente todos, los 20 jugadores, los chavales del filial que han jugado y han debutado, con Fran Escribá a la cabeza y su cuerpo técnico, han sido capaces de dar una lección de profesionalidad. Ya sé que van el sueldo y que han hecho lo que les correspondía, pero lo han hecho no cobrando o cobrando tarde y mal, y además en una situación de desamparo y de incertidumbre absoluta y total. Tenían la excusa perfecta para haber bajado los brazos, para haberse dejado ir, y a nadie le extrañaría que el Elche a estas alturas estuviera como el Córdoba, descendido por todo lo que ha sucedido. Si a ello añadiésemos que el Elche ha tenido posiblemente la plantilla más descompensada por falta de efectivos de la primera división, yo creo que todos convendremos a reconocer que el mérito es triple. Por tanto, creo que se merecen absolutamente todos una ovación y el cariño de la afición, como los jugadores y los técnicos deben tributarle también ese merecido abrazo a todos los aficionados blanquiverdes. Pero es que no solo eso, no solo hay que tributarles y darles las gracias por esta temporada. Es que además la mitad de los jugadores no van a continuar. Es partido de despedidas. Y yo creo que hay que hacerlo bonito. Hay que hacerlo grande. Hay que ser señores. Y la afición del Elche lo es. Y lo digo especialmente por los capitanes, que están pasando malos días, que se han sentido y se sienten señalados y que saben que cometieron un error, pero como cualquier ser humano que los cometemos a diario. Es un pequeño lunar en una serie de actuaciones fantásticas durante, en algunos casos, 5 años. Pellegrín y Edu Albacar, ahí están Ferran, Manu Herrera y Damián. Creo que los 5 se merecen también, porque dudo mucho que ninguno vaya a continuar, el calor de toda la afición. Veremos si Fran Escribá pues tiene a bien buscar la manera de que sea una despedida bonita y honrosa. Como digo, partidazo, fútbol sala, mañana a las 9 de la noche, pabellón Esperanza Lag. Hoy jueves, desde las 7 y hasta las 9 y media, se pueden comprar las entradas anticipadas. Y mañana, a partir de las 7, hasta la hora del partido, hasta las 9, también. Es la última oportunidad. El año pasado fue una pena, se quedaron en Tenerife a las puertas de un ascenso, y este año no es que lo tengan fácil, pero lo tienen en su mano. Tienen que ganar 2 partidos, porque en Guadalajara perdieron. Si ganan mañana, forzarán el tercer y último partido, también aquí. Esa es la gran ventaja, que se lo juegan en su cancha, en un Esperanza Lag que mañana, no me cabe la menor duda, va a ser un auténtico fortín, una olla a presión. Hablaba, aunque esta tarde les escucharemos largo y tendido, el entrenador Óscar García Poveda y el capitán Jesús García. Mañana, última oportunidad. O ganas o te olvidas. Sí, mentalizado de que es la última oportunidad que tenemos, y bueno, sabiendo la importancia de la victoria de mañana, y en eso es lo que estamos centrados desde el sábado que terminó el partido en Brihuega, a sabiendas de que o ganamos o estamos fuera. Entonces creo que eso es muy importante saber que tenemos que jugar el partido de mañana y que tenemos que ganar, y bueno, eso es en lo que estamos centrados. Eso es en lo que están centrados, y los jugadores evidentemente también piensan de la misma manera. Habla el capitán. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Oscar, con ganas ya de que llegue el viernes, porque después de la derrota del sábado en subida a Tubu, ya todos estamos deseando que llegara ese viernes, y nada, con muchas ganas, ¿no? No con nervios, pero sí con ansiedad de que llegue ese, la 9 de la noche de mañana. Del partido creo que tenemos que salir a morir arriba, ¿no? Con nuestras ideas, con nuestra filosofía de juego, que es ir a por ellos, y con el plus ese que tendremos de 2.000 personas que nos va a dar alas. Favorito. ¿Quién es el favorito para el técnico, para Óscar García Poveda? Bueno, en este caso creo que son favoritos ellos de momento, porque llevan un punto más que nosotros, ¿no? Y ellos saben que ganándonos el partido estarían en primera división. Nosotros en este caso tenemos que hacer dos, pero bueno, lo que estamos pensando es en hacer el primero. Entonces creo que si hay algún favorito en este caso serían ellos, porque llevan un punto más. Y para el capitán, para Jesús García, ¿quién es el favorito? Ya, como ha dicho Óscar, ahora mismo favoritos son ellos, ¿no? Porque están a una victoria solo, nosotros nos quedan dos, ¿no? Es cierto que si ganamos viernes, el sábado no va a haber cansancio, no va a haber dolores, no va a haber nada. Eso te va a dar un plus que es lo que todos queremos, ¿no? Pero es cierto que no hay sábado si no ganamos viernes, o sea que hay que ganar viernes sí o sí. Pues tiene toda la razón. Si no se gana mañana, no habrá la posibilidad del partido último del sábado. Por tanto, hay que ganar mañana, hay que olvidarse del partido del sábado. Esa es ahora mismo, yo creo que la principal idea que hay que tener en la cabeza. Y precisamente hablamos de eso, de cómo afrontar el partido. El pabellón estará lleno, el Elche es el que se la juega, el que tiene que arriesgar. Hay que tener la cabeza fría. Habla su entrenador. Bueno, yo creo que hay que tener la cabeza fría, ¿no? Sabiendo que si nosotros no somos capaces de controlar las emociones que conlleva un tipo de partidos, y un tipo de partido de estos de finales, de playoff y con el pabellón lleno, si no somos capaces de controlar eso y nos entra ansiedad, pues probablemente nos equivoquemos. Tenemos que estar tranquilos, sabiendo la importancia que tiene el conseguir la victoria mañana, y tener la cabeza fría y salir a saber lo que tenemos que hacer, y yo creo que los jugadores lo tienen claro lo que tienen que hacer, y no tengo ninguna duda que van a salir a competir. Recuerdo que los abonados del Elche Club de Fútbol Sala deberán pagar 3 euros por la entrada, mientras que los abonados del Elche y los afiliados de la Liga Local abonarán 5. Para el público en general, las localidades cuestan 10 euros y los niños hasta 10 años entrarán a disfrutar el partido de forma gratuita. Ya sabéis, hoy desde las 7 hasta las 9 y media, allí en el pabellón Esperanza Lac, se pueden comprar las entradas anticipadas, y mañana viernes, 2 horas antes del partido. Adiós, Egea, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Comentarios, leemos de los aficionados, había barra libre para opinar. Así es, por ejemplo, en Facebook dice Manuel que en teoría el partido del domingo es partido de homenaje para la afición y jugadores, pero sé que también lo es para Fran Escribá. Gracias a todos. Y al míster, que sabe que tiene las puertas abiertas de su casa. Suena a despedida el comentario del mucho del sí, porque muchos piensan que Fran Escribá, con las pues en este caso prohibiciones de la liga, pues va a marcharse. Yo tengo dudas, evidentemente, pero tiene 2 años de contrato y habrá que esperar. También Paul Cabrera escribe que espera que se arreglen los problemas para que lo que se gana en el campo no nos lo quiten en las oficinas. Ángel Molina se congratula de que por fin se ve la luz al final del túnel, mucho Elche. Y Verónica González dice que cree que vamos a empezar una nueva etapa, y para mejor, porque todos los ilicitanos se lo merecen y porque tenemos un equipo luchador. Y también en Twitter han llegado varios comentarios. José María se pregunta que si los capitanes están tan arrepentidos, ¿por qué no renuncian a los 50.000 euros de más? También Sabuco se pregunta de si a ver si la señora Mercedes Alonso compra un buen paquete de acciones al estar tan involucrada, o simplemente si simplemente es campaña electoral. Y por último también nos dice José Joaquín que una pregunta te manda Paco, que cómo dicen que se van a ir 10 jugadores si la temporada que viene no podrán fichar, o aún no está claro. No, a ver, si se podrá fichar con un tope. El tope son 150.000 euros. Por ejemplo, el chico este del Girona, Junca, el lateral izquierdo, tenemos constancia de que allí no pasa de los 80.000 euros, con lo que si aquí le ofreces 120, 150 máximo, sí lo puedes fichar. O sea que sí puedes fichar por hasta 150.000, lo que te va a obligar a fichar mucho de segunda, porque de primera los sueldos medios están en 400 para arriba. Pero bueno, esa será otra película. ¿Hemos dado ya el nombre del ganador? No, te lo digo ahora mismo. Tenemos ganador. Ha sido Antonio Aranda, que ha comentado a través de Twitter, @elcheguevara66. Hace un juego ahí de palabras entre Elche y Guevara. Y nos pregunta si se sabe algo del destino de los 70 millones de euros que ha ingresado el Elche las dos últimas temporadas, si no se pagó a nadie. 70 no, 60. 30 por temporada. El destino. Se lo podemos preguntar a Antonio Rocamora, que por cierto hoy ya se ha despedido de todos, ya bueno, pues le han dado vacaciones forzosas, aunque acababa el 30 de junio, pero ya no forma parte del Consejo de Administración. Enhorabuena, Antonio Aranda, y puedes recoger esta entrada doble aquí en Teleelche, en calle La Fira 10, en horario de oficina, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y también de 4 y media a 7 y media, trayendo tu DNI, lo presentas en recepción, y la chica que tenemos aquí te lo entrega. Muy bien, gracias Adrián, y también a todos vosotros por la atención prestada. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Lizarán. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.